para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amable oyente, Él tiene gracia para mi necesidad, para tu necesidad. Yo tengo necesidad de su gracia. ¿Y usted no lo tiene? Quiero decirte, mi amable oyente, que aunque te encuentres atravesando los más áridos desiertos que jamás hayas pensado transitar en tu vida, hay gracia de Dios que tú puedes alcanzar aún en el valle de sombra y de muerte. Gracias por su sintonía. Nos volveremos a encontrar cuando nuevamente compartamos juntos la palabra de Dios de frente con la Biblia.